Gloria a Dios, hermanos. En esta tarde continuaremos nuestra serie, hermanos, nuestra declaración de fe. Y en esta tarde el tema de esta noche, hermanos, es Dios es espíritu y personal. Y abra su Biblia en el capítulo 4 de Juan, versículo 24. Juan 4, 24. Y estaremos estudiando la palabra de Dios en esta tarde, hermanos, y dejar que Dios nos hable y siga hablando en nuestras vidas en esta serie de nuestra declaración de fe, que sé que poco a poco estamos conociendo aún más a Dios, hasta que llegue ese día perfecto, amén, ese día que estemos ante tu presencia, entonces todo, completamente todo será revelado en nuestras vidas. Juan capítulo 4 versículo 24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es ¿qué, hermano? Espíritu. Y los que le adoran es en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Dios no es una materia. Dios no tiene un cuerpo físico. Dios, hermanos, es espíritu según la palabra de Dios. Dos implicaciones de esta verdad son: Dios no está limitado a las restricciones físicas que son comunes entre los hombres. Número dos, Dios no es visible y por lo tanto no debe de ser degradado con imágenes hechas por los hombres. Porque Dios es, ¿qué, hermanos? Espíritu. Desafortunadamente existen iglesias o religiones y simplemente el ser humano, hermanos, quiere basar su religión en algo que pueda tener frente de él o frente de ella, y eso lo usan para poder adorar a alguien o a algo. Pero el Dios que nosotros servimos, el Dios que tú sirves, el Dios que yo sirvo, la Biblia dice que es espíritu. Y por eso nosotros no debemos de tener imágenes, no debemos de tener nada enfrente de nosotros que representa a Dios, porque Dios es espíritu. A veces las escrituras hablan de Dios como si poseyera un cuerpo físico. Hay referencias de sus brazos, espalda, aliento, oídos, ojos, cara, pies, dedos, alas. ¿Y cómo podremos explicar esto a la luz de la Biblia, hermanos? ¿Cómo se puede explicar esto? Porque muchas veces dijeron, ya ves, ahí dice en la Biblia que Dios, si es espíritu, ¿por qué tiene ojos? Si es espíritu, ¿por qué tiene brazos? Si es espíritu, ¿por qué tiene alas? Bueno, es muy fácil explicar esto, hermanos. Es que Dios tiene que hablar humanamente hacia nosotros. ¿Y cómo lo podríamos entender? Dios se tiene que expresar humanamente a nosotros para que tú y yo le podamos entender quién es Él en su grandeza. Dios, hermanos, simplemente atribuye a sí mismo las características humanas para comunicar una verdad acerca de sí mismo, una manera que los hombres puedan comprender. Cuando Dios habla de brazo fuerte, cuando viene a tu mente, estás hablando de una fuerza, hermanos. Una fuerza que domina, brazo fuerte. Cuando hablas que Dios con sus ojos te ve, estás viendo, estás realmente, se está refiriendo que te está viendo a todo momento, en todo lugar. ¿Habrá alguien que se puede esconder de Dios? Jamás. Pero, ¿sí o no? ¿Te has tratado de esconder? ¿Verdad que sí? Pero la lógica es que no podemos. Te podrás esconder de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, pero jamás nos podremos esconder de Dios, porque Dios es espíritu. Vamos a ver unos ejemplos de la Biblia, hermanos. Salmo 17, 8. Vamos a ver unos ejemplos que habla de estas características que, en la cual Dios se manifiesta para que entendamos su poder y su gloria. Salmos 17:8 dice: guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. ¿Qué es lo que más cuidamos nosotros, hermanos? Especialmente los que, si nos toca un día trabajar en la jardinería, ¿no? A mí se me dan instrucciones específicas. Cuando voy a usar el weed eater, ponte lentes. Yo sí cuido mucho mis ojos, hermanos, porque si yo no pudiera leer, no sé qué fuera del ministerio. Porque se requiere de leer y de leer y de leer. Por eso cuando voy a hacer un tipo de trabajo que sé que van a volar cosas, me cuido mis ojos. Bueno, aquí el salmista dice: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. ¿De qué está hablando? ¿De quién está hablando ahí el salmista, hermanos? De Dios. El mismo salmista, pero en el Salmo 36:7 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. ¿De qué está hablando ahí el salmista, hermanos? De protección. Protección, hermanos. Dios nos protege, y cuando habla de sus alas, entendemos de que está hablando de una protección. El Salmo 61:4 dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Protección, hermanos. Y hermanos, hay infinidad de textos que podríamos ver cómo Dios, para que tú y yo podamos entenderle humanamente quién es Él, tiene que usar esas expresiones humanas: sus brazos, sus alas, sus ojos. Pero Dios, hermanos, es espíritu. ¿Cómo describen las escrituras, hermanos? Según Juan 4:24, que Dios es, ¿qué, hermanos? Espíritu. Según las escrituras, hermanos, ¿cómo debemos de vivir a la luz de la verdad de que Dios es espíritu? ¿Cómo debemos de vivir a la luz de esa verdad? Que Dios es espíritu. Debemos adorar a Dios sinceramente. En este drama que miramos hoy en esta tarde, hermanos, de una manera dramática, cómo Dios nos habla y quién es Dios para nuestras vidas, cómo Dios, hermanos, siempre va a querer que andemos en santidad, siempre Dios va a querer que andemos en armonía con Él. Se va a tomar, hermanos, de parte de ti y de mí, porque Él es espíritu, que le adoremos sinceramente. Una adoración, hermanos, sincera a nuestro Dios. ¿Cuándo? ¿En la reunión? En todo tiempo, en tu trabajo, cuando estás con tus amistades, cuando estás con tu familia, donde estés, debe de haber un corazón de adoración, no un corazón de voy a adorar cuando vaya a la casa de Dios. Y eso es que si me cantan los cantos que a mí me gustan, porque la tendencia de la gente es cantar lo que a ellos les gusta y sentirse en la gloria o en el tercer cielo cuando están cantando el canto de adoración que a ellos les gusta, no entendiendo que los cantos son para quién, hermanos, para Dios, son para nuestro Señor. Todo canto que se canta, valga la redundancia, en esta iglesia es para Dios. No es para ti, no es para mí, es para exaltar su nombre. Por eso la importancia que de cada canto, hermanos, se hable de la sangre, se hable del perdón, se hable del nombre de Jesucristo, se hable de su misericordia, de su gracia, de su bondad tan infinita. Por eso la importancia, que no se hable de la luna y del sol, ellos son creación solamente, que se hable del Creador de eso, hermanos. Desafortunadamente, ya muchos cantos se habla más de la creación que del Creador. Debemos de adorar a Dios sinceramente. En Juan capítulo 4, cuando Jesús está hablando con esta mujer samaritana, entran en una plática, hermanos, no muy acostumbrada en ese tiempo, menos para un hombre hablar con una samaritana. Los samaritanos no se querían entre los judíos, no tenían amistad absoluta, no eran amigos, eran enemigos completamente. Y Jesús está en un diálogo, en una plática con esta mujer. Y en el versículo 21 de ese capítulo 4, Jesús dijo, la mujer, mujer, créame que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no veis, sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Eres tú uno de ellos, hermano? Porque es importantísimo que sepamos hoy esto hoy, esta noche, de que si realmente somos verdaderos adoradores. El dilema aquí era que la mujer dice: nuestros padres dijeron que aquí, los judíos dicen que allá en Jerusalén. Jesús dice: la hora es y la hora viene cuando los verdaderos. ¿Quién eres tú? ¿Eres un verdadero adorador? Y yo, adoraremos al Padre en espíritu y en verdad en todo lugar. Por eso, hermano, la importancia de adorar a Dios. Por eso la importancia de que se inicie una reunión con adoración a Dios, porque en nuestra adoración a Dios nos estamos arrepintiendo, nos estamos humillando, estamos entregando toda nuestra vida a Dios, porque es a través de la adoración que Dios empieza a hablarnos a través de su palabra, porque hemos adorado, hemos exaltado su nombre. Y Jesús tiene esta plática con esta mujer y le dice: mira, debemos adorar a Dios sinceramente, porque la hora es, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. No sé si captas esa parte última, hermanos. El Padre tales adoradores busca que le adoren. Te lo repito, el Padre tales adoradores busca que le adoren. Por eso la importancia, repito, de la adoración a Dios. Aquí en esta reunión, hermanos, no nomás aquí. No salgas de este lugar pensando que nomás aquí se adora, hermanos. Ve y súbete a tu carro y empieza a adorar a Dios. Llega a tu casa y adora a Dios. Levántate en la madrugada mañana y adora a Dios. Y llega a tu trabajo y sigue adorando a Dios. Y donde estés, sigue adorando a Dios. Y cuando venga esa lucha y esa prueba, sigue adorando a Dios. Y cuando venga esa bendición, sigue adorando a Dios. Porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Imagínate una iglesia que no adora a Dios, hermanos. Uy, hasta da escalofríos, ¿no? Especialmente los que somos músicos y cantores. ¿Cómo puede ser una iglesia que no adore a Dios? Si tales adoradores busca el Padre. La referencia a la adoración de Dios en espíritu tiene dos implicaciones. Uno, debemos adorar a Dios con todo nuestro ser, sinceramente y profundamente. Así debe ser nuestra adoración, hermanos. Debe de ser una adoración con todo nuestro ser, con sinceridad y profundamente. No a medias tazas, no para que digan, no, pues no vayan a hacer que me critiquen, voy a levantar la mano. No. Vuelvo a repetir, Dios es espíritu, Él te conoce. Él sabe las intenciones de nuestro corazón. Pero sí nos llama a ser adoradores, hermanos. Por eso llega a este lugar, o donde estés, pero cuando se trata de nuestras reuniones, El tiempo de adoración llega, hermanos, y hazlo con todo tu ser, con toda sinceridad, y hazlo profundamente, hermanos. Eso también podríamos aplicar la palabra compasión, ¿no? Con una pasión intensa en adoración y alabanza. Porque acuérdate a quién estamos adorando, hermanos. El que, cuando miraste el drama, bueno, era un drama, ¿no? Pero fíjate lo que está haciendo Jesús siempre, hermanos. Está ahí contigo, tratando de libertarte. ¿Cuántos de ustedes han sido rescatados, hermanos, de las manos del enemigo? Y estoy hablando ya cuando eras cristiano. ¿Cuántos nos rebalamos en un tiempo, no? Nos descarriamos y vino Cristo con su poder y nos rescató una vez más, hermanos. No merece ser él adorado por eso. A fin de cuentas, a fin que nos sacó, hermanos, en la primera, cuando nos salvó, cuando oímos el evangelio, cuando algunos nos descarriamos y nos fuimos en otros rollos, pero en su amor y su gracia, él viene y te rescata una vez más y te trae a esa luz admirable. Y ahora no nomás eres un laico, ahora eres ministro. Porque soy el que estoy hablando aquí, hermanos. Dios te rescata y te levanta y te vuelve. Y ya no más eres un laico, si ahora eres ministro del evangelio. ¿Cómo cree que uno puede sentirse, hermanos, en adoración a Dios? ¿Como cualquier cosa? No, hermano, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y miramos que sigue haciendo y va a ser, hermanos, es de gran gozo. Gozo, gozo. Inexplicable, yo creo, ¿no, hermanos? Tu gozo debe ser inexplicable. La gente te mira y sabes que tienes problemas. Hermano, saben que te cerraron la cuenta de banco. ¿A cuántos se las han cerrado? ¿A cuántos les han sacado dinero del banco y se han quedado en ceros? Y puedes decir gracias Dios porque tú eres bueno. Porque tú eres mi sostén. Tú has sido bueno, tú me guías. Y lo único que puedo hacer es adorarte, Señor. Debemos de hacerlo con eso. Número dos, debemos adorar a Dios en el Espíritu, en el poder del Espíritu Santo y bajo su dirección. La referencia de adoración en verdad también tiene dos implicaciones. Una, debemos adorar a Dios sinceramente con integridad. ¿Qué es integridad, hermanos? ¿Íntegro? 100%. Como el pan íntegro, ¿no? Integral. ¿Qué tiene el pan? Tiene todas sus propiedades, ¿no? Todo. No le sacaron nada. Está así, café, está hasta grueso. Y lo comes y te cae así pesadito porque está lleno de fibra y lleno de todas las propiedades que lleva el pan integral. Entonces, cuando tú y yo adoramos a este Dios que es Espíritu, le adoramos ¿con qué, hermanos? Con sinceridad y íntegramente, con integridad. Debemos adorar a Dios según la verdad, de acuerdo con la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. En espíritu y en verdad. No ficticiamente, hermanos. Nunca quieras adorar a Dios para impresionar a tu vecino, hermanos. No lo hagas. No lo hagas. Jamás quieras cantar un cántico, tocar un instrumento, sin antes ser un adorador que adora a Dios en espíritu y en verdad. No lo hagas. Jamás quieras predicar un sermón, un mensaje, si no eres un adorador que adora a Dios en espíritu y en verdad. No lo hagas. Debemos de tener esto, hermanos. Debemos de evitar asociar a Dios con edificios religiosos o atribuir a Dios con limitaciones humanas. ¿Qué es lo que hace la iglesia tradicional? Limita a Dios. Limita a Dios, o Dios es limitado conforme a lo que tú puedas ofrecerle a Él o a ella. Y usted dirá, sí, bueno, llévele unas 5 velas. ¿No han oído de esos? O haz un juramento, ¿cómo le llaman? ¿Mantas? Mandas. O ponte nopales en la espalda y ve y vete hincado a cierto lugar a ver si la misericordia de Dios es movida. La misericordia no es movida por tus actos, hermano, es movida por su misma misericordia y su misma gracia. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, es todo. Humíllate ante la gracia de Dios. ¿Qué podríamos hacer tú y yo, hermanos, para mover a Dios? Dios es Dios, hermanos. Soberano, poderoso, grande. Hechos capítulo 17, versículo 24 al 25, hablando de esto que se asocia a tratar de limitar a Dios. Esto es lo que dice el escritor de los Hechos. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Este Dios, hermanos, que tú sirves y que yo sirvo, no lo podemos limitar a este templo, no lo podemos limitar a una imagen, no lo podemos poner un crucifijo y decir: adora eso. Porque el Dios que tú adores no está limitado, hermanos. Déjame repetirte una vez: Dios habita en todo y mucho más de lo que tú pudieras y yo pudiera conocer. Lo limitan a Dios muchas veces el universo, que Él llena el universo. Vuelvo a repetir: el universo está en Dios, porque Dios no tiene ningún límite, porque a pesar de que el universo sea tan grande, el universo tiene su límite. Las galaxias tienen su límite, hermanos. Dios no tiene ni principio y Él no tiene ni fin. Él no fue criado y no tiene un fin tampoco. Él es eterno y para siempre. Y aquí ya se nos volaron los fusibles a todos, a algunos, yo digo. Porque así es Dios, alfa y omega, principio y fin. Nunca tuvo un principio, fue eterno para siempre y sigue siendo, hermanos. So, tratar de limitarlo, dice aquí Pablo, es el que está hablando y está predicando. Él dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay, que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. En otras palabras, estaba diciendo a estos hombres: Dios no está limitado en cierto templo. Vamos y corremos para allá porque allá está Dios. ¿Lo has oído antes? Vamos allá porque allá está Dios, porque allá está el milagro, allá está cayendo el oro, allá está cayendo esto, allá se está cayendo la gente. Vamos allá porque Dios allá solamente puede adorar, puede ser adorado. Solamente allá Dios se puede manifestar. Y los oyes. Los avivamientos, vengan aquí porque aquí está la presencia de Dios. Aquí Dios está impartiendo su poder para que lo lleves a tu iglesia. Hermanos, si Dios no es, yo no sé qué Biblia leen estos hombres, si aquí está diciendo que Dios no está limitado en un templo, no está limitado a un avivamiento. Dios es espíritu, hermanos, Él está en todo lugar. Y ponte, cuando te dicen: no, es que aquí, ¿dónde? Si Dios está, es espíritu, hermanos. Allí en tu casa Dios puede hacer una obra tremenda. Allí en tu casa Dios puede derramar su espíritu y darte el bautismo del Espíritu Santo en hablar lenguas. Dios puede hacerlo allí. No tienes que venir aquí. Él puede hacer donde Él quiera, hermanos. Él puede sanarle. Tú puedes orar por un paralítico y Dios te puede usar a ti para que lo levantes. No está limitado, mis hermanos. La cosa es que el ser humano lo limita a ciertos hombres, a ciertos individuos. No, pastor, es que Dios lo oye a usted más. ¿Dios me oye más a mí que a usted? Pues, ¿qué cree que yo soy, hermano? Somos hechos del mismo material. Imperfección completa. No, mis hermanos, Dios no está limitado, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Este Dios que tú sirves, hermano, que yo sirvo, que es espíritu, está completamente en control de todo. ¿Sí entienden todo? Todo es todo, hermanos. No está limitado en nada. Él es Dios. ¿Cómo describen las escrituras a Dios. En Hebreos 11:27 dice el escritor a los Hebreos 11:27, por la fe dejó a Egipto. ¿Quién dejó a Egipto, hermanos? Moisés y todo el pueblo de Israel. Aquí era Moisés, no solo cuando deja a Egipto. No temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo a quién, hermanos, al invisible. ¿Quién es este? Al Dios que es espíritu. No le importó la riqueza, no le importó la herencia, el trono, no le importó toda la sabiduría que había adquirido de los egipcios, la posición que tenía financiera, porque era hijo, hermanos, oiga bien, del faraón. ¿Sí alcanza usted a captar eso de ser hijo del faraón, hermanos? De los que ellos controlaban el mundo de ese tiempo, que ellos tenían control absoluto humanamente del mundo. No le importó a Moisés, sino que se sostuvo como viendo al invisible. Imagínate, viendo al invisible. Eso, hermanos, es fe. Eso es lo que tú y yo hacemos todos los días de nuestra vida, viendo al invisible, viendo al que no hemos visto, hermanos, pero sí, lo hemos sentido, sí, nos ha salvado y por la fe en Cristo estaremos con Él un día, pero nos sostenemos. ¿Te has sostenido, hermano? O en la primera ya estuvo, vámonos, esto no es para mí. Moisés se sostuvo, hermanos, se sostuvo. Si Dios es invisible, ¿cómo podemos explicar, hermanos, los pasajes de las Escrituras donde parece que Él se revela a sí mismo en forma visible? ¿Cómo lo podemos hacer? Para contestar, primero debemos entender dos principios de la interpretación bíblica. Y usted venga los jueves y va a aprender más de este tema, porque es la clase que tenemos los jueves de cómo interpretar la Biblia. Pero primero, la Biblia no se contradice a sí misma, ¿verdad, hermanos? No se va a contradecir jamás. Segundo, los pasajes de la Escritura son difíciles de interpretar con certeza, deben de ser interpretados a la luz de aquellos pasajes cuya interpretación es clara. Las Escrituras claramente declaran que Dios es invisible. Por eso, las apariencias visibles de Dios en las Escrituras, con la excepción de la encarnación de Jesucristo o del Hijo de Dios, deben de ser interpretadas como visiones o teofanías. Visiones o teofanías, hermanos. Una aparición física de Dios, temporal. Por ejemplo, en Ezequiel 1:1, apúntelo, yo no me le voy a leer un parrafito, leérselo aquí. Dice: aconteció que en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y si te bajas al versículo 28, dice: como parece el arco iris que está en las nubes el día de lluvia, así era el parecer del resplandor alrededor. Este fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Qué fue lo que miró Ezequías aquí, hermanos? Ezequiel. Vio una visión, pero vio en esta visión a Dios, pero era una visión, pero reconoció, y que dijo que se postró, postró su rostro y oyó la voz que le hablaba. Daniel tuvo una experiencia similar, y fíjate la de Daniel, hermanos, te la leo. Daniel 7, versículo 9 al 15, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. ¿Quién se sentó, hermanos? Un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí que las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre o de hombre, que vino hasta el anciano de días, e hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, nación y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno, nunca pasará. Y su reino uno que será, que no será destruido. Y se me turbó el espíritu a mí y Daniel en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza se asombraron. Qué bonita experiencia la de Daniel, ¿no, hermanos? El anciano de días. ¿Y a quién están mirando aquí, hermanos? Que se le está dando el dominio de todo. A Cristo, hermanos. ¿Cómo lo mira? Se está presentando. Dios, hermanos, Dios está haciendo una teofanía del anciano. Está viendo uno como anciano de días. Y lo describe cómo se mira este anciano. Y si tú lees Apocalipsis, hermanos, está Juan dando una descripción similar del trono de Dios, del Padre, del Hijo. Está dando una igual, hermanos. ¿Se contradice la palabra de Dios? Jamás, hermanos. Es clara. ¿Qué fue lo que miró también Juan, hermanos, cuando bautiza a Jesús? Mateo 3, 16 al 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios. ¿A quién vio, hermanos? ¿Y si el Espíritu es qué? Es Espíritu, ¿no? Es invisible. Pero cómo, mira qué tremendo. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Una teofanía de Dios. Dios se dio, el Espíritu Santo se dio a conocer, pero en forma de paloma para que fuera visible a Juan. Y fíjate, sigue añadiendo, que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Sobre quién, hermanos? Sobre Jesús. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí está la Trinidad completamente descrita, amén. Perdonen con mi español, hermano, se me va de repente. Pero usted ve aquí, hermanos, cómo Juan mira al Espíritu de Dios descender como paloma. ¿Cuántos de ustedes han visto el Espíritu de Dios? Pero lo tienen, ¿verdad? Aquí está. Es lo que te cambió, es lo que te trae convicción cada vez que pecas, cada vez que pecamos, cada vez que cometemos un asunto por ahí, viene el Espíritu Santo y te dice: y casi como que literalmente lo estás viendo, porque empieza un temor, empiezas a ver quién te está viendo. Pues es el Espíritu Santo, hermano, que está tratando, y está tratando con mi vida, está tratando con nuestras vidas, porque dice: jamás los dejaré, enviaré al Consolador y Él les guiará a toda verdad y a toda justicia. Pero aquí Juan lo mira, mira al Espíritu Santo en forma de paloma, descender sobre ¿quién? Jesús. Y la voz se oye del cielo: este es mi Hijo. Y esta voz la oyó todo el mundo de ese tiempo, hermano, en ese momento, en esa presencia. Eso es algo increíble, hermanos, algo poderoso. ¿Qué afirma? ¿Qué se afirma, hermanos, en estas siguientes escrituras que vamos a leer, especialmente acerca de su invisibilidad? Bueno, mire, 1 Timoteo 1:17, Pablo, hablando aquí esta carta a Timoteo, en primera carta a Timoteo 1:17, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿De qué está diciendo Pablo? Que este Rey de los siglos, inmortal. ¿Qué significa inmortal? Que no tiene, jamás va a morir, hermanos. Que es inmortal. Nosotros somos mortales, ¿verdad? Este cuerpo, hablando de nuestro cuerpo, este cuerpo donde los conducimos todos los días, para poder vivir en esta tierra necesitamos este cuerpo, ¿ok, hermanos? El alma es la que va a dar cuenta, el espíritu es de Dios, ¿ok? Pero este cuerpo es el que necesitas tú, necesitamos yo para conducirnos aquí en este mundo. Este cuerpo está limitado, hermano, a ciertas edades, ¿ok? Aunque ahorita estamos la mayoría aquí, yo creo que la mayoría aquí estamos bien jóvenes todavía, ¿ok? Y tenemos primeramente Dios unos años de seguir, ¿ok? Pero déjame decirte, de todos modos estás limitado, estoy limitado. Hoy puede ser mi última noche predicando el evangelio, puede ser, soy realista de eso. Y que tengo miedo, no tengo miedo, tengo pendiente por mi esposa y mis hijos, que es lo normal. Pero estar en la presencia de Dios, vámonos, yo quiero, estoy listo. De verdad se lo digo, hermanos. Pero este cuerpo está limitado. Pero al Dios que tú sirves y al Dios que yo sirvo, Él es inmortal. ¿Amén? Y este Dios también, hermanos, Él es invisible. Al único y sabio Dios, sea honra, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo lo describe de esta manera. Pero también, fíjate, si le volteas a las hojas más adelante, en esa misma carta, pero en el capítulo 6, versículo 15-16, Pablo sigue añadiendo y dice: la cual a su tiempo mostrará la bienaventurado, el bienaventurado y solo soberano. ¿Soberano qué es, hermanos? El que está en control de todo, el jefe, ¿ok? Él es supremo, soberano, control completo. ¿Lo podrás tú de repente, hermano? ¿Lo podremos sorprender a nuestro Dios? Y que Dios diga: ¡ay! ¿Cómo lo hiciste? Ni cuenta me di. Si Él sabe tu pasado, presente y futuro al mismo tiempo, hermanos, ahí está Él. Ahí está Él. Si quieres saber de la soberanía de Dios, en lo máximo lee el Salmo 139, hermano. Ahí te lo describe en detalle la soberanía de Dios. Pero este bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a causa a cual sea la honra y el imperio septineno o por la eternidad. Amén. Así sea. A este Dios es al que tú sirves y yo sirvo, hermanos. Porque Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo debemos de vivir de esta vida, hermanos? Cuando ya estamos entendiendo que Dios es espíritu. ¿Qué es lo que Dios demanda? ¿Cómo debemos de vivir a la luz de lo que Dios demanda? ¿Cómo es lo que debemos de hacer? De este Dios, invisible, de este Dios que es espíritu. ¿Qué fue lo que Jehová le dijo al pueblo? Si usted va a Deuteronomio capítulo 4, versículo 10 al 12, va a ver qué fue lo que Jehová le instruye al pueblo. Y es lo que yo no puedo entender, qué Biblia leen algunos, porque todavía me quedo, si ahí está claramente, a pesar de lo que tú puedas ver y experimentar, Dios es muy específico en quién es Él. Y fíjate, según Deuteronomios capítulo 4, versículo 11 y 12, dice: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúname al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñaren a sus hijos, ¿Cuántas veces tendríamos que vivir esto, hermanos? Todos los días de nuestra vida mientras viviéramos en esta tierra, y tendríamos que dárselas a nuestros hijos. Versículo 11: y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte. En el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Versículo 12: y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. ¿Oyeron sus palabras? ¿Verdad, hermanos? ¿Vieron el fuego? Pero a excepción de todo eso, ninguna figura vistes. Ahora, te brincas poquito más adelante, el versículo 15, fíjate lo que Jehová le dice: porque conocía, hermanos, conoce el corazón del hombre. ¿Te conoce Dios, hermanos? Nos conoce, hermanos. Por eso su palabra nos habla todos los días. Y fíjate lo que le dice al pueblo: guarda pues muchas vuestras almas, versículo 15, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompéis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, y fíjese, así está bien, de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que hay en el agua abajo de la tierra. ¿Por qué le dice Jehová esto al hombre, hermanos? Porque la tendencia del hombre es ir a hacer eso. Cuando se aparece supuestamente esta mujer en el Tepeyac, ¿el hombre qué fue a hacer, hermanos? Inmediatamente, así somos. Jehová da la declaración, a pesar de que, mira, oíste mi voz, viste el fuego, pero no me miraste a mí, ¿por qué haces una imagen de mí? ¿Por qué haces algo que nunca te he demostrado? ¿Por qué la religión contemporánea, perdón, la religión tradicional, hermanos, y muchas otras alrededor del mundo tienen la tendencia de ser algo, según la Biblia, Dios jamás ha demostrado? Y eso es lo que Dios nos está hablando, que Él, hermanos, es Espíritu. No puede ver nada, no debe de ver nada, hermanos, ni una foto de Jesucristo, ¿verdad? Que lo ponen así con pelo rubio, ojos verdes. ¿De dónde sacan todo eso, hermanos? Ahí lo traemos en la cartera, ¿no? ¿Qué sucede, hermanos? Ninguna imagen, nada. No puede ver algo de que digas, ah, pues aquí está. O nos hacemos de personas, de fotos de personas que han hecho milagros o han hecho esto, y ahí los tenemos y les ponemos una veladora. Cuando Jehová dijo, yo me presenté delante de ti con fuego, oíste mi voz, pero también te digo, no se te vaya a ocurrir hacer una imagen de algo que tú jamás has visto. Ahí está, hermanos. Dios es espíritu e invisible. Entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios, hermanos? Según las Escrituras, ¿cómo se ha revelado Dios a sí mismo a los hombres? Porque si hay una revelación de Dios, amén, ahí está en la Escritura. Juan 6:46 dice: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿De quién está hablando ahí, hermanos? Si nadie ha visto al Padre, excepto el Hijo, ¿cómo se ha hecho conocido a sí mismo el Padre en los hombres? Pregunta, ¿cómo podemos entender quién es Dios? ¿Quién puede explicar tales cosas? ¿Qué nos enseña la Biblia? Juan 1:18 dice: a Dios nadie, perdón, nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. ¿Quién ha dado a conocer a quién, hermanos? El Hijo al Padre. Pero a Dios nadie le ha visto jamás. Juan 14:9 dice: le dice a estos discípulos, y especialmente a Felipe, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Quién ha dado a conocer al Padre, hermanos? Jesucristo. Jesucristo, hermanos. Fíjate, Pablo se va un poquito más allá. Ya estoy para concluir, hermanos. Pero Pablo se va, porque Pablo era un teólogo tremendo, se va un poquito más allá, hermanos. Y fíjate, Colosenses 1:15. Fíjate cómo Pablo lo define aquí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿De quién está hablando ahí, hermanos? De Jesucristo. Y déjame leerte este comentario, hermanos. Esta es una de las declaraciones más firmes acerca de la naturaleza divina de Cristo, dada a conocer en la Biblia. Cristo no es solo igual a Dios, Él es Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Como imagen del Dios invisible, Él es exactamente o exacta representación de Dios. No solo refleja a Dios, sino que también nos revela a Dios. Él está revelando a Dios, hermanos. Está revelando a Dios. Muchas veces dio a conocer su poder. Cuando le dice a la tormenta, cálmate. ¿Se acuerdan de eso? Y los mismos discípulos decían, ¿quién es este que aún a la tormenta inmudece, ¿no? O hace que se esté quieta? ¿Quién es este? Va mucho más allá. Más de lo que la gente pudiera experimentar en ese tiempo. Sino que también nos revela a Dios como primogénito de toda creación, tiene la prioridad y autoridad. Como príncipe en la casa del rey, vino del cielo, no del polvo de la tierra. Él es Señor de todo. Él es completamente santo y tiene autoridad para juzgar al mundo. Por lo tanto, es supremo sobre la creación, incluyendo el mundo espiritual. Nosotros, al igual que los creyentes de Colosas o de Colosia, debemos creer en la deidad de Jesucristo. Jesús es Dios. Jesús, hermanos, es la manifestación. Dios fue manifestado en carne. Dios, hermanos, se ha dado a conocer a través de Jesucristo. Dios se ha dado a conocer a través de Jesucristo. Wow. Sino, nuestra fe cristiana es hueca, mal dirigida y sin sentido. Oiga bien, esta es una verdad central del cristianismo. Debemos oponernos a aquellos que dicen que Dios es solo un profeta o un gran maestro. Nosotros no podemos, hermanos. Sería hueca, sería inútil esa doctrina. Porque si no le das a Dios lo que es Él, Dios, Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, hermanos, Dios sobre todas las cosas. Tú y yo estamos limitados, pero Dios es todopoderoso. So, yo te digo en esta tarde, hermanos, o en esta noche, Dios es espíritu. Y un verdadero adorador va a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios, hermanos.